Seguros Bolívar, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los coros de tus canciones, con que no sepas inglés. Toca la batería en una mesa y vibra con los mejores sonidos en los inmortales del rock. Shot in the Dark, recordando al señor Ozzy Osbourne en la FM. Siempre estos son los inmortales del rock. Y aquí nos piden también canciones Liz López, también está por aquí Pacho Tascón, Alexandra Munoz. También nos están a esta hora amplificando en este domingo de clásicos. Tarde rockera, después de escuchar a Ozzy, vienen canciones muy bacanas como las de The Oddfield, la canción All the Love in the World. Bob Sinclair, la canción Check Down, algo de

Into the crowded line, break down, take down, you busted, shake down, break down, just about the time to think it's all right. Break down, take down, you busted, shake down, break down, take down, everybody wants into the crowded line. Los domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. Let it 70s, 80s, 90s. Muy buena música la que tenemos en estos inmortales del rock. Pablo Ramírez nos pide también canciones de Ozzy Osbourne y Rolling Stones. Por aquí está también Juliet Hernández. Cualquier canción de Queen, ojalá fuera innuendo, clásico. Muchas gracias. Estoy desde Robledo, el Diamante. Muchas gracias por estar ahí, bien conectaditos con nosotros y disfrutando de esta estupenda tarde de clásicos. Una tarde llena con Skid Row, 18 Alive, algo de Rise Against the Machine, Killing in the Name. Viene también Rad con la canción Round and Round y los Guns N' Roses con este gran cover, Live and Let Die, en la FM, la radio de los clásicos. Los domingos se llenan de pasión, recuerdos y mucha energía. En la FM Medellín, estos son los inmortales del rock. Yeah.

yo amo los clásicos. Los clásicos de la FM. Este 19 de septiembre, en el Día del Amor y la Amistad, la FM presenta Dedicaciones a Distancia. Un show musical en vivo con nuestro grupo favorito de covers, Arista Band y tus dedicatorias. 19 de septiembre, Amor y Amistad con la FM. 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Es nuestro mes de amor y amistad, mes de amor y amistad. ¡Qué mes de amor y amistad tan espectacular, amigos! Vamos con más canciones espectaculares y muchas, muchas de ellas programadas por ustedes. Ahí está Juan Carlos Valencia, que nos escribe y quiere escuchar Forever the Kiss. Forever the Kiss va en esta tanda, claro, va a terminar la hora. Kiss con Forever, Europe con Rob the Night, algo de Scorpions. Aquí llega Scorpions con No One Like You. Son los inmortales del rock en esta tarde del domingo.

mes de septiembre. En septiembre, yo amo los clásicos. La FM. Left.